Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número 143. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, @hotmail.com. En el mundo hay 480.000 sacerdotes y se casaron 150.000. No son tres o cuatro gatos locos. Perdemos muchos curas. Repetí la cifra, 480.000 curas. Y se casaron 150.000. Es la tercera parte, ¿viste? Y muchos de los que están siendo sin curas tienen problemas terribles. La vez pasada, mira, un curita, no te voy a decir el nombre. No, está claro. Un cura extraordinario, de los pobres, pero coherente. Terminó, ¿de acá? Sí, de acá, sí, terminó trabajando en Río Turbio, en esas minas de carbón. Sí, por Dios. ¿Viste? Con, siempre con los pobres, siempre una vida, viste, de entrega total. El Cristo pobre, viste, ahí en el carbón. Se enamoró. Fíjate vos el tipo lo que hizo, ¿no? Para no verla más, pidió pase a Quilmes. ¿Cuántos son? 4.000 kilómetros. ¿Sabe qué pasa, Eduardo, ahora con él? Empezó a tomar. Toma, se emborracha. Está triste. Entonces yo también quiero que la gente entienda estas cosas, que entienda a los curas, ¿viste? Es fuerte la vocación sacerdotal. Cuando Dios te agarra, te marca fuego, no te es jodido, no te podés escapar de él. Pero seguimos siendo hombres, ¿viste? Con todas las cosas propias del hombre, ¿viste? ¿No? Con tipos heroicos, formidables, y tipos que no lo somos tanto. Que hacemos lo que podemos. Chapuleamos como podemos, ¿no? El cura tiene que dar un mensaje de perfección tan inaudita y sigue siendo apenas un cacho de carne, ¿viste? Luis Farinello. Y como si esto fuera poco, después de escuchar a, bueno, además del cura Farinello, a Antonio Piñero en los bloques anteriores, ahora vamos a escuchar a un sacerdote católico. Y señora, la cosa no va a mejorar mucho, ¿eh? Está bien que nosotros elegimos qué sacerdote católico presentamos en este programa. Va a ser Eduardo de la Serna, doctor en teología, da clases en universidades jesuíticas. Tenemos que hablar un día de los jesuitas, ¿eh? El actual papa es jesuita. Había 115 cardenales, más o menos. Uno era jesuita. 114 no lo eran, porque los jesuitas se las traen. Iba a ver cómo se las trae Eduardo de la Serna, que no sé si es jesuita, pero da clases de teología y enseña esta interpretación de la Biblia en esas universidades. El cura de la Serna trabajó junto a Carlos Mujica en las villas de Retiro. Actualmente se desempeña como párroco de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en San Francisco Solano y también es coordinador del movimiento de sacerdotes Opción por los Pobres. A ver, los cristianos creemos que Dios se hizo hombre, ¿no? Y Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, el Dios que parece estar siempre lejano se acerca en Jesús. Entonces, al decir Jesús estamos diciendo un Dios que se hace cercano, sobre todo de los pobres, de los míseros, de los últimos, ¿no? Entonces, al decir Jesús, estoy diciendo Dios, pero estoy diciendo un Dios que se hace próximo. ¿Hasta qué punto Jesús es realidad y hasta qué punto es construcción? No, siempre construcción. Es decir, a ver, una cosa es el Jesús histórico, el Jesús que anduvo, como dice el Jesús que anduvo en la mar, ¿no? Ese evidentemente no es una construcción como no sos una construcción vos o yo en cuanto a la persona. Ahora, obviamente que a partir de que yo creo que es Dios, a partir de que yo creo que salva, a partir de que yo creo que es modelo de vida, empiezo a mirar otras cosas. Es decir, yo no sé cuánto calzaba Jesús. No sé si era lindo o feo. Ni importa, supongo. Ni me importa. A lo mejor de curiosidad, saber cuánto sería alto o bajo, no sé. Pero lo que sí me importa es que, bueno, creo que su propuesta es una propuesta liberadora. Una propuesta que hace libre a la humanidad desde las raíces más profundas. Obviamente que yo lo creo, y ahí hay una parte de construcción. La fe implica, supongo yo, una construcción en ese sentido. Es decir, negar que Jesús existió sería una cosa con bastante poca seriedad histórica por los datos que hay, históricamente, digo, de datos mínimos, pero hay datos de que... Ahora,

Antes de ayer, el Papa se fue al sur de Italia, ahí donde llegan los africanos que quieren salir de la pobreza y arañar las costas de Europa para ver si les va un poco mejor. Los europeos los sacan a patadas a esos negros asquerosos. Y ahí fue el Papa a decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué están haciendo con estos pobres? Ahí está el Jesús de Nazaret. ¿Y quiénes se enojan? Se enojan los capangas de Europa. Se enoja el imperio. Ahí está la señal del Jesús histórico, que divide las aguas, genera enojos a favor claramente de los pobres. La bruja de las palabras. Las palabras. La vieja de la esquina de mi casa dice, Carlos, no hay que meterse en política porque la política es sucia, es corrupta. Uno tiene que ser buena persona y eso se va a ir transmitiendo a los demás. ¿Qué pensará el actual Papa de esto que dice mi vecina? Le preguntaron al Papa hace pocos días, un creyente católico le preguntó, Francisco, ¿cómo tiene que ser nuestro compromiso cristiano, nuestro trabajo como cristianos hoy en Italia, en el mundo? Y algo así dijo Francisco. Como el nuestro compromiso, el nuestro laboro hoy en Italia, en el mundo. Coinvolgerse en la política. Involucrarse en la política es una obligación para el cristiano. Un obligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. No podemos jugar a Poncio Pilato, lavarnos las manos. No podemos. Inmischiarci nella politica. Tenemos que involucrarnos en política. Porque la política es una de las formas más altas de la caridad. Più alta della carità. Perché cerca il bene comune. Porque se trata del bien común. I laici cristiani devono lavorare in politica. Los laicos cristianos deben trabajar en la política. La politica è troppo sporcata. Es muy sucia la política. Ma io mi domando, pero yo me pregunto, ¿no será que la política está sucia porque los cristianos no se comprometen en la política con un espíritu evangélico? È facile dire la colpa di quello. Es fácil decir la culpa es de aquel. Pero yo, ¿qué hago? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Trabajar por el bien común es un deber del cristiano, dijo Francisco hace pocos días. En italiano, ¿te das cuenta una vez que nos tocaba un papa que hablaba de voi, che, que hace, cómo andá? Se nos viene a poner a hablar en italiano. Qué cosa, ¿eh? Bueno. Fíjese el cambio, ¿no? Ya no es más ese Cristo edulcorado, ponete a rezar, vos con tu almita, sino, hermano, salí al mundo para luchar por el bien común. Eso se parece muchísimo más a este Jesús histórico que estamos tratando de presentar entre la niebla esta noche. Nadia, hay mensajitos, saludos, caramelos, ¿qué tenemos? Bien, nos llamó Ángela de Buenos Aires de Lanús. Le mandamos un saludo a Ángela que está con toda su familia. También nos mandó mensaje Federico Zamora. Dice, el cura dice que negar a Jesús no se puede porque hay pruebas históricas. Eso es mentira. Hay muchas pruebas de que existió Alejandro Magno o Platón o de muchos, pero de él no. Toman la Biblia como un libro de historia y eso es falso. Nos dice Federico Zamora. Victoria Jiménez dice, si la homosexualidad no es abominación, ¿por qué mataron millones de homosexuales? ¿Por qué apoyan dictadura donde los homosexuales son perseguidos? Los curas no dicen una cosa y pertenecen a una religión que hace lo contrario. Esto nos dice Victoria Jiménez. Bien, lo de Victoria es clarísimo, lo del señor que dice que no hay pruebas de que Jesús existió. Hemos tratado de comentar que no hay pruebas prácticamente, hay apenas indicios y podría ser que no haya existido. Y si usted se revisa la grabación que pasamos, el cura de la Serna dice es bastante poco serio o algo así, no cree que existe, pero usa el bastante, como diciendo, no lo da categóricamente, sino que dice, parece que existió, parece bastante que existió, eso dijo el tipo, está dejando un lugar para la duda, como lo dejan la mayor parte de la gente. Yo quiero comenzar a escuchar muy bajito el audio 39, ojo que entra fuerte. Voy a ponerlo bajito y después va a ir subiendo, porque hace como 3 años hicimos un programa sobre Jesús de Nazaret y estábamos escuchando una canción de Luis Miguel, Sueña, que es de un espíritu muy cristiano. Bien bajito, ponelo. Claro, y a mí me agarró una especie de melancolía, porque yo hace 3 años, hacía el programa siempre solo, y nunca venía la bruja de las palabras. Había gente que me decía que la bruja no existía, como hay gente que dice que Jesús no existió. Y yo me la pasaba soñando que viniera al programa la bruja de las palabras. Mira, es como si yo me estuviera transportando a aquella noche en la que yo deseaba, junto con Luis Miguel, que mis sueños se hicieran realidad. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Ay, mi sueño es que algún día la bruja venga al programa. Me tiene acá hace más de un año. Y hoy, bueno, aunque sea, apareció en el audio, pero nunca viene. Lo que pasa es que vos no crees en nada. ¡Brujita! Vos no crees en nada, Carlos. ¿Viste? ¿Viste que vine? No te puedo creer. Pero se cumplió mi sueño. Sí. O sea que Luis Miguel tiene razón. ¿Y dónde dejaste la escoba? A ver, por ejemplo, tantas preguntas tengo para hacerte. ¿Y a dónde más la voy a dejar? No sé, en la terraza. No sé. Pero claro, sí, las brujas son medias misteriosas. No te lo puedo contar. Ah, pero hay una pregunta que yo necesito que me contestes. Porque te digo, hace más de un año yo estoy haciendo este programa y nunca viniste al estudio. Es cierto que me ibas contando un montón de cosas cuando paseábamos por el Parque San Martín. Yo después venía y se las contaba a los oyentes. ¿Te acordás cuando hablaste de los druidas, los celtas? Una vez me explicaste que la vida siempre es joven. Y yo me quedé pensando que nada viejo perdura. Me explicaste que la historia se podía leer de muchas maneras. Pero nunca viniste al estudio. Esa es mi pregunta. ¿Por qué, brujita? ¿Por qué nunca viniste si este es tu programa? Yo vine siempre. Yo estuve siempre. Llegaba una hora antes que vos. Y me iba después que vos te ibas. Preparaba el estudio. Le explicaba a Jorgito Cruz cómo debía ocurrir todo. ¿No es cierto, Jorgito? Sí, es cierto, Jorgito. No me dijo nada de usted. ¿No ves? Yo siempre estuve acá cuidándote, aunque no lo supieras. Pero vos eras muy malo para hacer un programa de radio. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Te hubieras apoyado en mí, no habrías aprendido a volar. Te hice creer que estabas solo, pero yo veía cómo te asomabas a cada rato a la puerta de la radio con la esperanza de verme llegar. Al cabo de unos meses, ya no me esperaste más y comenzaste a sentir que este era tu programa. Cargaste el programa en el hombro y aprendiste un poco de radio. No mucho. Pero, brujita. Ahora sí creciste. Ahora sí somos dos. Antes me hubiera sentido muy sola haciendo el programa. Y después de escuchar estas cosas, uno se queda medio loco. Bueno, mira, Carlos, ahora vamos a escuchar música, ¿te parece? Dale. Bueno, te voy a invitar a escuchar el tema de la bruja de las palabras. ¡Guau! Wow. Hay un avance del programa que tiene esta música. Ajá. Este tema se llama Abide with me. ¿Y qué significa eso? Permaneceré contigo. Ajá. No, permaneceré conmigo. No, creo que es contigo, no importa. Debe ser medio cristiano, ¿no? Este tema fue escrito por Henry Francis Light. ¿Sabes quién era? Ni idea. Un pastor anglicano, escocés. Lo escribió en 1847. mientras estaba muriendo de tuberculosis. Qué lindo que es el tema, lo estamos escuchando. Sobrevivió solo 3 semanas más después de terminar este tema. Era la canción favorita de Mahatma Gandhi. ¿Qué va? Es como todos angelitos, somos todos buenos, ¿no? ¿Lo escuchamos? Dale. Dale. Gracias, brujita. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Pachamama, Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.